Nombre no importa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Qué onda, Coyomani? ¿Bien, bien tú? También acá, sufriendo los embates de la batalla Guadalupe Reyes, ya ves, pero... los estragos de la cena navideña, ¿no? Ahí vamos, sí, no. Estuvo bueno. ¿Todavía tienes comida de Navidad? Sí, todavía, ahí por ahí. No manches. Poquita, pero ya se lo vamos a dar a Lucky, que es nuestra mascota, y pues yo creo que sí vamos a tener que convidarle de la cena navideña, ¿no? Ah, pobre perro. ¿Por qué? Ya está el 27, no manches. Pues todavía está bueno. Yo ahorita acabo de probar una tortita de papa y todavía está bueno. ¿Qué cenaste de Navidad, Coyomani? Bueno, aquí nos organizamos. Antes no, hace muchos años era mi abuela y mi mamá, o sea, su nuera, quienes se ponían a cocinar el 80-90% de la comida, y una tía era la que ponía el pavo. Ah. Ahorita, afortunadamente, ya no convivimos con la familia, sino convivimos con amigos, ¿no? con vecinos, con conocidos. Y todos dicen, yo llevo algo. Entonces trajeron el ponche, trajeron el chipotle, relleno así capeado. Trajeron ¿qué otra cosa trajeron? Sopa, manzana, bueno, la ensalada de manzana, la ensalada de la esa de lechuga. Otros pusieron el lomo, ¿no? Y aquí pues ya nada más hicimos lo tradicional, ¿no? De mi abuela, que es la torta de papa y el pescado capeado. ¿Y ya? ¿Qué tipo de pescado capeado? Creo que le llaman tenso, algo así. Ah, ya. Yeah. Nunca lo he probado, pero sí. Sí, está un poquito... Bueno, nosotros le quitamos toda la sal que se pueda y sale rico. Antes no, antes nada más lo echábamos una vez. Y era muy, muy salado, pero ya hasta que aprendimos a cómo hacerlo bien, ya. Salió rico. Mira, interesante. ¿Tú cómo te fue? ¿Qué cenaron? Pues ahora se pusieron como antitradicionales. Bueno, en la casa normalmente se comía pierna. Bueno, lo de siempre, ya sabes. Ensalada de manzana, ayocotes, chiles, de estos. ¿Los que tú dijiste, cómo se llaman? Poblanos, chipotles. O chipotles. Ajá. Chipotles, ajá. Rellenos de queso y jalapeños rellenos de atún, igual capeados. Y normalmente hacen pierna, pero ahora hicieron lasaña y como una costillita a la barbecue. Uh-huh. Eso. Oye, pues ahora sí que el cambio estuvo bueno, ¿no? Yo tengo ganas de hacer una lasaña desde que tenemos horno, ya desde esos entonces quiero hacer una lasaña, porque me acuerdo de Garfield. Ah, esa caricatura estuvo legendaria. Muy buena. Te iba a decir, pero a mí no me gusta. Bueno, en lo personal no me emociona tanto la cena de Navidad. Es como... O sea, sí está rico y todo, pero por ejemplo a mí no me gustan los chipotles. Uh-huh. Me gusta la ensalada de manzana. Me gustan los ayocotes. Uh-huh. Porque ves que los ayocotes se hacen como con chipotle, para que sepan diferentes. Sí. Me gustan. Sí, en general me la pasé comiendo lasaña y costillita. Ay, la costillita. No, pues aquí te digo, se hizo por primera vez la pierna, porque se supone que tendría que haber sido pavo, pero pues ya no había pavo el mero día. Ya ves, como el mexicano, ¿no? Uno quiere conseguir todo el mero día de la fiesta. Y se consiguió carne de puerco y pues sí salió. Uh-huh. O sea, estábamos así con que iba a 2 horas de cocimiento y la carne cruda acá. Y así de, oye, pero ¿cuánto era por kilo? No, pues era 1 hora por kilo. No manches, faltan 2 horas y media. Pues sí, faltan 2 horas y media. Y sí, exactamente, empezamos a las 6 de la tarde. Uh-huh. 10:30 de la noche ya estaba la carne. O sea que... Pero ¿qué horas comen ustedes? ¿A qué horas cenan? ¿Qué? Ah, bueno, ahorita esta ocasión, bueno, siempre nos bueno, mejor dicho, nos adaptamos al uh-huh. que va a ser padrino o madrina del niño Dios, ¿no? Como no, bueno, según es la tradición. Pero ya estamos pensando hacer una comida porque nos funcionó el año anterior, o sea, el 25 del 2016, 25 de diciembre, uh-huh. fue una comida Y ya como a las 9 de la noche, ya cada quien se fue a su casa, nos dormimos temprano. Estuvo más bonito que cuando es de madrugada, ¿no? Como que ya vamos a optar por hacer mejor una comida en lugar de una cena. Órale. Sí, mucho. ¿Y entonces se duerme temprano? No, normalmente, como esta ocasión, como a las 7 de la mañana nos estuvimos durmiendo. ¡Ah, su madre! ¿Haciendo qué? Pues bailando, platicando y ya ves, siempre uno en las fiestas y como que uno saca eso que en el año no pudo sacar. Pero te digo, como somos conocidos y cosas así, pues como que crece la confianza y se quedan platicando y ya dicen, ching, ya va a amanecer, ya es temprano, vámonos. Sí, porque tarde no lo es, ¿no? Entonces ya pero muy padre, todo muy sano, muy muy tranquilo. Y te digo, que es a mi punto de vista, digo, de acuerdo a cómo le ha ido a la feria a mi familia, mucho mejor con conocidos y con amigos que con la familia, ¿eh? Es algo raro que, o inclusive me van a tratar de hereje aquí con lo que acabo de decir. O sea que Coyomani no pasa las fiestas familiares en familia. No, con mi familia nuclear sí, con la familia extensa no. Ajá. Uh-huh. Órale. Exacto. ¿Cómo ves? Rompiendo paradigmas siempre. Pues cada quien ya. Ya no es como que todo sea igual en todos lados y todo sea una cuestión religiosa. En mi casa no es religioso ni siquiera. Entonces, cada quien. Cada quien sabe cómo le tiene que poner el toque a estas fechas si les es importante, porque hay muchos que no les es importante, ¿eh? También. Uh-huh. Entonces también se respeta esa tradición de que no sea importante estas fechas. Y bueno, no sé qué más podemos decir, porque te digo, ya de política ya estoy asqueado, no quiero hablar nada de eso. Tantos spots diarios en la radio, en la televisión, hasta en internet encuentras esas cosas. Entonces no voy a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Digo, porque en estas fechas se pone música de todo tipo. Ves que la última emisión de El Nombre No Importa hablamos acerca de este evento de que tenía mucho flow, ¿no? Sí, de algo de reggaetón. Ah, no, que no es reggaetón, es género urbano. Género urbano. Ya le cambiaron, ¿no? Digo, para que es la misma mona, pero vestida de seda, pero pues la misma, ¿no? Entonces no hay bronca. Y entonces a veces yo me acordé de una canción, sí, una canción. No la voy a poner como ejemplo ahorita, pero me acordé. No sé si escuchaste a Lu Vega. Hace muchos años. Ajá. Por ahí del 2000, 2001. Como 2000. Más o menos. 99, por ahí. Qué años tan horribles, por Dios. No quiero revivir eso, pero bueno. No, ni lo vamos a revivir, nada más lo estoy platicando. Me acuerdo que en esos entonces salió Lu Vega con el Mambo Number 5, ¿no? O algo así. Ajá. Uh-huh. Pegó, pero horriblemente en esos ayeres, ¿no? Y digo porque hay unas primas que hasta traían su cassette en aquel entonces, cassette, para que lo pusiéramos en la cena, ¿no? De Navidad. Y yo me pregunté cuántas veces hemos escuchado versiones, digo, de canciones, que algunos, por los años, ¿no? De que ya estamos viejos, pues sabemos que tienen un antecesor, ¿no? Que hay una versión, pues si no original, pues sí muy cercana, ¿no? Y que lo que estamos escuchando en la actualidad, pues son, no sé si me equivoco, pero creo que le llaman covers o algo así, ¿no? Covers o algo así. No, covers, bueno. El chiste que dije, ¿qué pasaría si ponemos algunos ejemplos? Yo sé que la propuesta tiene que ver con un número específico de ejemplos, pero yo me he dado cuenta que a veces nos podemos emocionar y acordar de más cosas. Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión es eso. ¿Cuáles canciones pues son covers y cuáles no lo son? Y con la pregunta, ¿cuál fue mejor? ¿La original o el cover? Es decir, ¿o echaron a perder la pieza o la canción o la mejoraron? Porque a veces suele pasar, ¿cómo ves? Órale. Entonces, ¿quién quiere iniciar primero? Digo, porque... Bueno, tú, porque las que tengo ya son difíciles. ¿Cómo que son difíciles? Difíciles, coño. ¿Difíciles? A ver, es... Bien difícil. Así, pero cabrón, difíciles, difíciles. Sí. Bueno. Algo que... Bueno, vamos a empezar con una. Porque es reciente. O sea, no tiene más de 3 años que escuché esa propuesta. Y tiene que ver mucho con un proyecto que, por cierto, ya lo dejamos ahí como que en pausa. Que es El nombre no importa. Ay, mira, güey. No, la trampa del tigre ya es. ¿Qué horas? No es cierto. Estamos haciendo. Ah, estamos a 27. Yo creí que era 28 de diciembre. Chales. No, estoy hablando de La Trampa del Tigre Jazz. Y en esa ocasión... La Trampa del Tigre Jazz. Sonaste como que estás todavía deseando del 25. Así no. Pero el chiste es que en ese entonces, para mí, fue nueva. Yo jamás la había escuchado. Entonces, a ver, deja ver, aquí tenía... Creo que ya lo pusimos acá una vez esta propuesta. Pero yo creía que esta era la original, la que vamos a escuchar nada más un cachitito para que... No, pues no me digas, coño, me lo... La tenemos ahí de fondo. Entonces, yo creí que esta era la original. Bueno, a mí me encanta el ska desde la preparatoria. Entonces, pues, cuando me encontré con esta, dije, wow. Bueno, y si escuchamos este tonito, es característico de esta propuesta, ¿no? Entonces, memorícenla. Ahí, porque si no, los de copyright. El chiste es de que yo, bien emocionado, agarro, llego a la caja de cartón, pues el audio. No se crean que descargué el audio, porque muchos sabemos que eso no se puede hacer. No, yo tomé el audio, o sea, el link del video, y lo compartí con Israel, con Marco, y en aquel entonces también. Con un maestro de la, ¿qué sería? La Facultad de Música, perteneciente a Artes, ¿no? O sería mejor dicho, la Escuela de Música, perteneciente a la Facultad de Artes, que se llama Martín Báez. Y entonces yo, bien emocionado, agarro y les digo, no, man, miren. ¿Qué agarraste, Coyovani? El link. Y y les mostré, ¿no? El video. Y me dicen, ah, pues está padre, ¿no? Está chido, ¿no? Muy buenos gustos, Coyomani, ¿no? Y yo así como que los vi, pues, ahora, ¿por qué con esa...? Yo pensé que se iban a emocionar igual que yo, ¿no? Porque, bueno, claro, a mí me encanta el ska, para mí era un referente, lo sigue siendo hasta ahora. Pero, bueno, ellos que... Uno es músico y los demás han escuchado, pues, jazz en gran parte de su vida. No los quiero quemar con los años que tienen. Pues no los vi tan emocionados, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? Y me dijeron, mira, lo que pasa es que, bueno, la canción que escuchas está padre, está bonita, ¿no? Pero no, como que no, pues no es lo que yo esperaba, ¿no? No supera la original. Y cuando dijeron eso fue de, hay una original, ¿cuál es? Y entonces ya me dijeron, no, pues mira, si te vas unos años más hacia atrás, dice, ¿por qué está de cuándo salió? Le digo, no, pues en el 2012, ¿no? No, dice, eso tiene años, ¿no? Y entonces ya me dijeron, mira, mejor, ahora sí que métete a internet y busca a Dave Brubeck. Y yo, y pues sí, agarré, puse ahí, ya ves, en San YouTube, Dave Brubeck, y agarro y me encontré, pues, con la original. Entonces, pues, no sé, a ver ustedes qué opinan. Y ya. Si no, los de copyright. Oye, esa ya la habías puesto alguna vez, ¿no? Muchas veces, a mí me encanta. No, pero aquí en el podcast. Ya he puesto la de Dave y he puesto ahorita, bueno, la primera que escuchamos, que fue de Jazz Ska, no, New York Jazz Ska Ensemble, algo así. Entonces, las dos versiones a mí me gustan un montón, tanto la de Dave Brubeck, que es, digamos que sí es jazz, pero no es jazz del todo. Sí digo que sí es jazz porque hicieron ahí un cambio en los tiempos, no es 4x4, esta es 5x4, para que, o sea, es una pieza que muchos escuchan, bueno, a quienes se las he compartido y me dicen, ah, pues está re fácil, ¿no? O sea, así literal, con ese tono de, ah, pues no se escucha que esté así complicada, ¿no, cabrón? A ver, tócala, y peor aún, deja de las partituras, porque existen las partituras, sino hazla jazz, porque eso es otro boleto, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que cuando yo llego con New York Ska Jazz Ensemble, así todo emocionado, y me dicen, no, está Dave Brubeck ahí en su parte antecesora de la música. Primero me desilusioné, porque voy a ser sincero, yo me quedé así de chales. Ahora sí que no era la que me contaron, ¿no? Pero cuando escuché la original, me volví a enamorar. Entonces, esta es una de las canciones. Inclusive por ahí hubo una dinámica en Facebook, donde pones ahí una imagen que dice, tú elige la pregunta si quieres que te responda, ¿no? Y alguien por ahí me preguntó, ¿cuál es tu canción favorita, ¿no? Y sigo poniendo esta de New York Ska Jazz Ensemble. A pesar de que la de Dave Brubeck pues está padre, pero pues yo me enamoré primero de esta, ¿no? O sea, soy muy monogámico. Oye, ¿y entonces te gustaba el ska desde la prepa o qué dijiste? Sí, desde la prepa. Y usabas desde los pantalones así con parches y como cuadraditos y tus lentes rojos y te peinabas el pelo así paradito y todo. Hay que tener lana para eso. Cosa que no tenía. Bueno, a ver, los lentes sí salían caritos. Y en esos entonces también chocaba con, ¿cómo te diré? Con el estereotipo de que andaba de lentes. O sea, era un choque cultural y de gustos muy cabrones. Entonces tú tenías que asegurar la pertenencia a un grupo. Y en este caso, con los que estaba, pues éramos pachudos nada más. O sea, era lo que nos gustaba. No éramos tan ortodoxos. Pero no eres escato. Scat, no, pero me gusta el ska. Sí, o sea, no sé, es como a quien le gusta, ¿quién será? ¿Qué otro género? No, es que ya iría en cuestiones racistas o de creencias. Es el gusto que tomé en esos ayeres, porque era lo que más escuchaba. Muchas bandas. Así como ahora hubo un boom en el jazz, en esos entonces era un boom en el ska. Entonces por eso muchas bandas nacieron, o mejor dicho, se transformaron del rock hacia el ska, porque pues comenzó a gustar entre los que en ese entonces éramos adolescentes, ¿no? Ay, qué días aquellos. Eran como por los 2000 y picos, ¿no? Finales de los 90s, principios de los 2000s, pero no duró mucho, creo que por ahí del 2005, 2004, y ya comenzó a, yo creo que antes, como por el 2003, comenzó a ir un poco a la baja, pero como que se añadió hacia lo que fue el movimiento del rock rock nacional, donde vinieron gente de Monterrey, mismos del DF, en fin, de varias partes, y pues de ahí nace que un Vive Latino, que un no sé qué tanta cosa ahí, y es como se mantuvieron muchas bandas y se unieron otras que ya venían desde hace 30 años, ¿no? Entonces, como que fue un punto de unión, y pues ese punto de unión yo creo que fue también un poquito donde se coló ahí, así como en Home, el ska, y a muchos nos terminó gustando. Mira qué cosas. ¿Cómo es? Pero bueno, ya yo ya puse la primera, te toca a ti. Mientras busco la segunda. A ver. Yo te voy a poner una porque esta todo el mundo la conoce. Bueno, todo el mundo que le gusta el rock la conoce. Pero yo cuando la escuché, igual que tú, pensé que esta era la original. Entonces primero te la voy a poner y luego te voy a explicar. Sale. ¿Se escucha? Sí. Ya, ¿se escuchó? Un cachito. Más o menos. ¿Se escuchó bien? Sí, para amplificarlo todavía se puede. O te paso otro cacho. A ver, otro cachito para subirle un poquito. Sobres, porque si no, ahí sí nos agarra sí, todo el poder de la ley. Más vale prevenir que lamentar. Exacto. Entonces, esta canción es súper, súper, súper, súper famosa de Jimi Hendrix. Bueno, todo el mundo dice, este es Jimi Hendrix, pero resulta que no. Esta canción no es de Jimi Hendrix. Entonces, es de Bob Dylan. Entonces, aquí es donde todo el mundo dice, vas a generar una tercera guerra mundial en estos momentos. No, pero sí, es de Bob Dylan. Y a ver, vamos a poner la original, porque también la original está interesante. Sobres. ¿Por qué esa canción? Bueno, pues porque yo nunca hubiera pensado que, bueno, para empezar, ya la escuchaste, la de Bob Dylan, ¿no? Es como más simplona, más como más rock suavecito. Y entonces Jimi Hendrix la tomó y hizo una canción. Pues de hecho, o sea, lo único que hizo fue como hacerla más rápida, ¿no? Si te fijas, como más hippie. Sí, como y ya que, con eso, como que la actualizó a su tiempo, quizás. O son de la misma época. No, son de la misma época. Sí. Entonces, ¿cuál fue el motivo? Nada más agarrarla y ya. Y darle el flow. El flow, Bobby. O sea, así como ahorita hace el reggaetón, agarra ritmos colombianos y no sé de dónde. Y ya está. Aunque los demandan, los ponen y ya. Ya, Jimi Hendrix ya lo había hecho antes. Changos. Y se quedó así. O sea, todo el mundo. Bueno, o sea, es mucho más famosa la versión de Jimi Hendrix que la de Bob Dylan. Y eso que es la original. ¿Pero por qué pasa? A ver, antes de pasar a la siguiente propuesta, ¿por qué copiar o para qué copiar? Digo, hoy es normal, pero hace muchos años eso costaba trabajo, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, ahorita agarras una partitura y dices, bueno, pues la modifico tantito y hago por aquí, por allá, ya hay tecnología para que no se parezcan tanto y aunque tú escuchas una canción por ahí, dices, ay, se parece tanto a esta o a esta otra. Y este, pero pues dices, no, sí, sí es diferente. Espérame, dame un segundo, pausa, tantito. Coyomani. ¿Veis? Sí. Ah, ya. Ya, perdón, ya. Podemos seguir. Ah, te digo, ¿cómo es que antes, que no era tan fácil tener inclusive las partituras, la información, se podía fusilar tan fácil algunas piezas? Porque no es la primera vez, ¿eh? Ya hay por ahí videos en internet donde han hecho este ejercicio y se encuentran cada cosa que dices, híjole. Y de bandas importantes, ¿eh? Oye, ahorita me estoy acordando cuando... ¿Te acuerdas que precisamente como por los 2000 y picos que estaba de moda Panda, que les encontraron así casos de plagio? Ajá. Sí, y, sí. Y resulta que varias partes de ciertas canciones eran como igualitas a unas de My Chemical Romance, por ejemplo. Sí, varias. Oh, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Plagios. Hay varios. Hay hasta videos de YouTube donde dicen qué canciones son las que plagiaron. Vamos a ponerle eso, plagios. Aprovechando, ¿no? Hay un video de YouTube, ponle así: Panda, plagios de Panda. Y te sale. A ver, vamos a hacer la investigación en estos momentos. Y a su madre, hay un chingo, güey. A ver, mira, acá hay uno que dice así, literal: plagios de Panda. A ver, vamos a darle. Uh-huh. No dura mucho. Vamos a poner solamente un plagio. Se escucha las siguientes comparaciones y haz tu propio juicio. O sea, no se mete en broncas el canal. Dice, ya no jalaba de Panda. Ticket to Ride de The Beatles. Ahí ven. Dale. Esa no se escuchó tanto, pero no. La primera sí. Sí, la primera sí. A ver esta que viene. Bueno, esta es... La primera fue de Panda. Ah, no mames. Es igualito. Igualito. No mames. Igualito hasta el inicio y todo, ¿no? No manches. Bueno. No manches, sí, son igualitas. Sí, a ver, vamos a poner pausa hasta aquí porque son varias. A ver, es que no es la primera vez que pasa en México. Si ¿Sí te acuerdas no. de los años, bueno, finales de los 50s, principios de los 60s, casi llegando a los 70s? Muchos que en su momento eran parte de bandas de rock, bueno, en ese entonces rock and roll mexicano, cuando se volvían, digamos que se apartaban de la banda, es decir, eran solistas, comenzaban a cambiarle la letra a las versiones, llamémosle original, de en inglés, y aquí la cantaban en español. Pero bueno, sí. Pero a lo que voy es que, no, pero deja de eso, que luego le cambiaban el nombre y le ponían otra cosa, y era de manera descarada, pero digo, no sé quién les produjo el disco a Panda, no sé si sea Televisa o alguien parecido por ahí, porque pues esa es una tradición de ellos, ¿no? Es tradición. Quién sabe, pero en ese entonces me acuerdo que sí sonó bastante, porque todos eran así como de ¡ay, Panda! Y ves que era odias o amas a Panda. Y entonces cuando salieron estas cosas, pues así como de sí, son unos pendejos y no sé qué, pero sigue todo normal. O sea, realmente solo fue así como, y ellos dijeron así como de no, no, no es un plagio. A lo mejor son como homenajes. Creo que sí, dijeron. Pero y ya. Pero eso pasó, en eso quedó. Si fueran homenajes, haces la mención de la banda, ¿no? Bueno, digo yo. O lo que hacían, o sea, por ejemplo, cuando cobereaban ¿cómo se llama este señor? El papá de Alejandra Guzmán, ¿cómo se llama? Enrique Guzmán, ¿no? Enrique Guzmán, que cantaba. ¿Cuáles cantaba? Enrique Guzmán, sí, ¿cuál es su gran éxito? Pues no sé, La Bala, ¿no? El rock del angelito. Tú ahí bien. Ves, esa sí es un plagio así total, o sea. Es ajá. Entonces, no sé si en ese entonces, de los 50s, les hacían poner el nombre del autor original. Ves que decía, o sea, no se decía Enrique Guzmán, Tu cabeza en mi hombro, y el título, el nombre del autor, uh-huh, del original. Mira, ahorita voy a poner una que yo me acuerdo, a mí me hicieron mención esta de la versión en inglés, pero la familia juraban y perjuraban que esta era la original. A ver, vamos a escuchar nada más un cachito. Uh-huh. Some people say a man is made out of mud, a bowman's made of the muscle and blood, down skin and bone, a mind that's weak and a back is strong. Ahora, esta es la versión en inglés, pero el cuate se hizo una en versión español. Y esa es la que juraban y perjuraban que era de era la original, y no, hasta que la sacó en inglés y ya dijeron, ah, no, pues sí, cierto, sí, solamente fue una, pues un cover, ¿no? Some people say man it's made out of mud. No, mira, o sea, pero sigue en inglés. Hay una que tuvieron que hacerlo en español, ya ves por qué no sabemos en inglés, ¿no? Pero muchos creían eso, y yo dice, ay, no sean. O sea, la original está en inglés, claro. Esta que pusiste. Esta sigue siendo de Alberto Vázquez, pero esta no la hicieron popular, digamos, fue la que está en español. Pero a lo que voy es de que, bueno, muchos creían en la televisión, creían en la radio y se la tomaban como tal, y más si no tenían la referencia original, ¿no? Pero lo de Enrique Guzmán sí era una mentada de madre, la neta. Enrique Guzmán, el que hace de papá soltero, ¿cómo se llama? César Costa. También se echó varias, Angélica, ¿cómo se llama? Ajá, Angélica María. María, ¿quién más? Ah, esta señora que me cae mal por sus telenovelas ahí, Silvia Pinal. Sí, Silvia Pinal también cantó 2-3. O sea, todos los de esa generación. El rock mexicano. El rock and roll más bien. Rock and roll mexicano. No, la neta, no digo de que no, les quedaban bonitas porque, bueno, no era rock como cuando en sus inicios, ¿no? Con banda, y se escuchaba padre. No, ya después era así como que muy, no, de una orquesta en el fondo y no sé qué tanto. O sea, yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué va la crítica? Cuando yo escuchaba, no sé, a partir de la academia, esos concursos que hay de supuestamente ver quién es artista en voz. Todo el tiempo hacen covers. Y luego las echan a perder como no tienes una idea. Una de ellas, no sé si escuchaste a Yair. No sé si supiste esa anécdota. Cantó una de Roberto Carlos. No sé si por ahí más o menos. Creo que sí. ¿Escuchaste la anécdota? No. Y hay una que se llama Pero vamos a ver si por ahí la tengo. Una canción que inclusive él dice que la hizo como homenaje hacia este Roberto Carlos, ¿no? Entonces, para eso grabó su disco, todo bien bonito. Y cuando le envió el disco, ¿sabes qué hizo Roberto Carlos? Lo rompió. No, algo peor que eso. No, hubiera gastado fuerzas, o sea, no valía la pena. Simplemente agarró y lo tiró a la basura. ¿Qué agarró? El disco. Y lo tiró a la basura. Esa es una de las versiones que hay, ¿eh? Entonces, tú te quedas así de ¿qué? ¿Por qué? Y ya cuando escuchas la versión de Jair, dices, no, bueno. Uh-huh. Pues sí, la neta, sí. Son lentas, son sosas. Y digo, no es porque Roberto Carlos tenga otro ritmo diferente, no, también es muy lento. Porque es una balada, porque es un bossa muy lento, porque, o sea, su estilo es así, es brasileño este cuate. ¿Mm? Pero es más rico escuchar a Roberto Carlos que a este Jair con las mismas letras, hasta casi los mismos arreglos, bueno, casi. Pero no, una porquería. Tanto que cuando lo recibió, no, Roberto Carlos dijo, bueno, ahí nos vemos. ¿Quién es este güey? O también Yuridia, ¿no? Que hizo el cover de Ángel, bueno, Angel, de Robbie Williams. Mira. Entonces dicen, ay, el Ángel de Yuridia. Y no, es Ángel, Angel, de Robbie Williams. Y salió más o menos por la misma fecha. O sea, salió primero, lógicamente, la de Robbie Williams. Y no tardó mucho para que Yuridia sacara el cover. Y obviamente se quedara con el éxito de la canción. Porque acá pagó para hacer el cover. Pero sí, así hay muchos. Otro, bueno, y ese sí lo quiero poner acá. Yo, porque bueno, trato de que sean cosas que sí he escuchado. De este grupo que en lo personal me gusta, pero muchos no. Molotov. ¿Has escuchado música de ellos? Sí. ¿Por qué esa expresión de Ay, pues es que sí, algunas canciones están chidas, pero ya le hacen mucho a la mamada. Así. Ok, ¿alguna vez escuchaste esta? Vamos a escuchar, vamos a poner solamente un pedacito. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Ajá. Ajá. No me quiera chamaquear. Ajá. ¿Qué me quieres ayudar? Ajá. ¿Qué es lo que me vas a dar? Ajá. No nos vamos a dejar. Ajá. Sobre mí quieres pasar. Ajá. ¿Quieres que vaya a votar? Ajá. ¿Qué te quieres postular? Ajá. Pa' poderme gobernar. Ajá. Ahí. Aquí el punto es de que esa canción la utilizaron para hacer un promocional de una marca refresquera. Les gustó, la quisieron utilizar para un disco, ya que ya tenían demandas tanto de la refresquera como, bueno, los que hicieron la música supuestamente. Uh-huh. Pero pudieron ganar, llamémoslo así, el juicio, porque dijeron, no, nosotros tomamos la original de hace muchos años, de los años 80s. Uh-huh. Y entonces pues ahí ya la refresquera pues no pudo hacer nada. Porque pues ellos no querían, porque habían usado la canción, digamos, para su, creo que era un mundial o no sé, un evento de ese tipo, unas olimpiadas, utilizaron esta canción y le cambiaron el nombre a favor de la marca, ¿no? Pero aquí pues ellos pues ya, bueno, ya escucharon un cachito, pues hacen la crítica social como siempre, ¿no? En este caso política directamente, pero ya habías escuchado la original. Sí. Entonces, yo la escuché y todavía la tengo en disco de vinil. Entonces, fue la primera vez que lo escuché cuando yo tenía que como unos 4 o 5 años. Entonces, cuando escuché esto de Molotov, dije, no, se pasan. Pero pues no hay nada como la original. Ajá, ¿no? Ajá. No es lo mismo, literal. Ajá. Y lo que pasa es que tienen la misma consigna, hacer una crítica social. Bueno, según lo que dicen los que han traducido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Molotov hizo Amateur. Ah, otra. Que es el cover de la de Amadeus. Y no tiene, creo que, nada de crítica. Nah, ahí sí, ya nada más preparada. O sea, Molotov es chido cuando hace sus propias canciones porque sí, sí quedan chidas. Pero eso ya, que haga covers así al pie de la letra. No. Y siempre sale el otro, el gringo ese, rapeando. O sea, ya. Ya, ya. Chole. Ahora, hay, bueno, ya sé que no te gusta la música. La música, en este caso. No, no la cumbia en sí, porque yo imagino que la cumbia, bueno, es otra cosa. Pero la que se transformó aquí en México, ya caemos en ¿cómo le podríamos llamar? En otras cosas mucho más complejas, ¿no? No tan gustosas. No sé cuál palabra utilizar. Pero por ahí apenas me pasaron una canción de un grupo que se llama Los Superlamas, que hasta en el nombre suena albur. Pero últimamente se han puesto a hacer covers de música, bueno, de cumbias que ni siquiera tampoco son argentinas, pero haz de cuenta que los argentinos hacen covers de cualquier parte de Latinoamérica, y estos güeyes, que no sé, creo que son de Veracruz, toman la versión argentina y literal la tocan igualito aquí en México. Ahora, no siempre han hecho covers. Siempre, hubo una época donde hacían su propia música, y la verdad, pues sí, o sea, por eso gustó mucho. Pero ya en los últimos años, como muchos de cumbia, sobre todo los que, pues, ¿cómo te diré? No quieren desaparecer, hacen covers. Entonces, hay una por ahí que, ay, ¿cómo no la encuentro en estos momentos? Pero dice, bueno, una que sí se pasaron así literal fue una que se llama El Embrujo. Esa hasta la tengo en jazz también. No, nunca la has escuchado. No, a ver. A ver, vamos a poner, espérate. El Embrujo. Y lo toca un grupo. No es una buena idea, pero bueno. Un grupo peruano. Espérame, El Embrujo. Perú. A ver, vamos a ver. Porque yo me la encontré hace muchos años así con un grupo peruano tocándola en jazz. Pero, ay, aquí está, mira. A ver si sí es cierto que es jazz. Para mí sí, ya la puse varias veces. Están iniciando apenas, pero deberían de llegar por aquí a escucharse la parte característica como en cada canción, ¿no? El estribillo o algo así. Ahí está, ya escuchamos como que lo característico que hace esa pieza, ¿no? Uh-huh. Está la versión original, entre comillas, que es una salsa. Pero, la verdad, de esa me gusta mucho, no la quiero echar a perder. Pero a quien sí quiero echar a perder es a este grupo que, la verdad, antes me gustaban, pero ya con lo que han hecho últimamente, digo, no manches. A ver, ¿a cuál irle? ¿Si te vas con la versión jazz o con esta que vamos a escuchar a continuación? A ver. Clásico sonido. Bueno, de esta a la original no hay mucha diferencia. ¿Con cuál te quedas? No, creo que con la original. Sí, ya has escuchado la original, ¿no? Más o menos. No la voy a poner, claro. Estoy buscando una, espera, porque hay una. Ah, sí, ya la encontré. ¿Cuál? te voy a poner la canción original y luego tú me dices si ya la has escuchado alguna vez. Uh-huh. ¿Sale? Sale, sale. Uy. ¿Ya la has escuchado? Ya, creo que por ahí de finales de los 90, principios del 2000, más o menos. ¿Pero así como te la enseñé? No, era no tan disfrazada, era más simple, ¿no? Yo me acuerdo que sí, era más no, simple. No, lo que tú escuchaste es esto. A ver, bueno, a ver si... Ahorita. Ajá. Ah. ¿Ya? Sí, ya. Estuvo bueno. ¿Sí, verdad? Sí. Oh, por Dios. No. Digo, si ya estamos checando esa clase de cosas. No, hay una, ¿sí te acuerdas? Hace casi un año. ¿Sí te acuerdas de un... ¿De qué? ¿Qué fue? Algo como, ¿qué será? Como un reto que me dijiste. Ay, a ver si es cierto, si consigues todas las canciones en Coyo Radio, bueno, cuando tenía eso. Me dijiste, a ver, consigue esta en cumbia. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y me dijiste una de Arctic Monkeys. Ah, sí. ¿Todavía la tienes por ahí? Porque yo me acuerdo que me la pasaste. La busqué. Y ya no supe si si la pudimos de nueva cuenta encontrar o no, quién sabe. Vamos a ver si ahorita la puedo poner. Espérame, muy fuerte. Creo que era esta. Es la original. Ajá. Kiss someone to kick you. There's nothing that you can slip through. Or at least that's the impression I get. Cause she's moving you away. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine I stand on a plate. You're a rendezvous. It means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you said. Quiero encontrar la versión cumbia, pero no la llego a encontrar. Es chida, pero la que es versión cumbia, ahorita yo la pongo. No, esa es otra, esa es como que no, de esos discos. Voy a ponerla chida. Discos de ritmo en el mundo. Ajá. Es esa. Imagínate. No está mal tampoco la versión, pero es como que muy a la argentina, ¿no? O sea, pero híjole. Sí, sí, sí. Tú dices, no manches, qué pex. ¿Cuál te gustó? O sea, sí trataron de con respeto a hacer el cover, pero no sé, como que no hay como la original en ese caso. Bueno, pienso yo, pero no sé. Es que, y así podemos ir enumerando muchos ejemplos. Y y pues ahora sí que... ¿Tú cómo ves? ¿Está bien o no? No. No, ¿por qué no? Yo creo que no. No sé, sí, por ejemplo, este que pusimos del último de los Arctic Monkeys, creo, es más como de broma, de chiste. ¿No? Uh-huh. O sea, es para que te rías, para que la pongas en una fiesta y ya. Uh-huh. Pero por ejemplo, las otras de cumbia que pusimos, no sé, no sé por qué hacen eso. Pues para no desaparecer, ¿no? Bueno, eso pues sí, ya, pero. ¿No? O como Molotov, que hace los covers así. O sea, se burla de las canciones, pero además las copia igualitas. Entonces. Creo que esa es la parte donde dices. Está chido una vez, dos veces. Pero que digas, uy, la mega canción o ay, el mega mensaje que pusieron de Molotov en la canción que pusiste. Realmente yo creo que no. A ver, nada más una última para ver si los covers ayudan o no a la original. Te voy a presentar el cover. A ver qué te parece. Uh-huh. Es del mismo grupo de hace un rato. Ahora vamos a escuchar. ¿Es el cover? Es el cover. Ahora vamos a escuchar la original. A ver qué te parece. Sí, tengo todo, querido. Tengo todo pronto para esta orgía que vamos a hacer. Estoy con la chota al hombro, ¿eh? Y yo no puedo más. Yo te digo la verdad, las empanadas que he visto hoy. Sí, claro. Si nos organizamos, cogemos todo. Si nos organizamos, cogemos todo. Ok, suficiente. ¿Cómo? Ay, pues no sé a cuál irle, la neta. Bueno, uno es más sensato, ¿no? Dice, si nos organizamos, cogemos todos. No dice que van a coger, no sé, un vaso, una plancha, o uh-huh. en el buró, o donde sean. Pero el otro es de, vamos a chupar todos, ¿no? O sea, todavía se autoalburean en México. O sea, ¿qué pasó, mexicanos? Nada más por hacer canciones y ya. Bueno, pero como ves, no hay lógico, no hay ni a qué cuál irle. Las dos son no. porquería. Pero, digo, el otro es una autocensura para que no suene igual, ¿no? Digo, por lo menos es. Lo puedes poner en tu fiesta de 15 años. ¿No? Ya. Pues. Pero sí. Bueno. Digo, son de las poquitas que dices, era necesario modificarle, digo, para ponerlo en una fiesta familiar. De ahí, digo, tampoco es lo que digas, qué bruto, qué bueno que la cambiaron, ¿no? O sea, para nada. Pero digo, ese tipo de cosas yo pienso que hay que evitar. Si es mala la música, no la repitan, caray. Digo yo, ¿no? O si es buena la música, pero el género en que la van a copiar es inferior, pues tampoco, ¿verdad? Pues sí, porque si no, van a sacar cosas o porquerías, discúlpenme la expresión, porquerías como estas, que pues es que uh-huh. la neta no valen la pena, ¿eh? ¿Qué es eso? Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal genio. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Te identificaste cuál es? No. ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Como siempre sin tarjeta, te mandaba de un ramito de violeta. No, no la identificaste. No, ¿de quién es? No, pues no, es no, un no, clásico. No. Bueno, para los que les gusta la música, un poquito más como de Centroamérica, Sudamérica, pues sí sabe de quién es. A ver, ¿quién es? Poco que no sabes de quién es. No. A ver, vamos a ver. Estoy buscando una de las versiones más conocidas. Aquí está. aunque su marido era el mismo demonio. Pablo Milanés y Víctor Manuel. Poco de no manches, no sabía. Ya se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe carta de un extraño, carta llena de poesía que le ha devuelto la alegría. O sea, qué diferencia, ¿no? No. Pero de todas maneras, no iba a dar jamás. No, yo me imagino que, bueno, te digo, esta igual en la prepa era lo que escuchábamos. Ahí se colaba dentro de lo disquera trova, ignorancia total en aquellos tiempos. Pero sí es trova, pero no como la que los mexicanos nos gustaban. O sea, no era la de protesta, era la romántica. Esta como que todavía ahí había un parteaguas porque, por ejemplo, Pablo Milanés, pues sí, era como todavía de esa generación de protesta, ¿no? Pero de vez en cuando interpretaba también otro tipo de letras, ¿no? Entonces, como ves, sí echaron a perder los de... El primero fue el grupo El Mexicano. O sea, a la madre. digo... ¿Y cómo se llamaban los otros? ¿Los Lamas? Ah, la primera, bueno, los de Si Nos Organizamos. Uno se llama Party, quién sabe qué. Y los primeros que hicieron el cover para México era Super Lamas. Super Lamas. Sí. Por Dios. Esos cuates. ¿De dónde sacan los nombres? O sea, entiendo, por ejemplo, los Marios. Tiene un sentido, ¿no? A lo mejor todos se llaman Mario. O el dueño era Mario, ¿no? Uh-huh. Pero ese, ¿de dónde lo sacaron? No lo sé. Pero son veracruzanos y creo que ya existen desde el 91 o algo así. Por Dios. Pero bueno, este que puse último era como que la joyita porque muchos, en serio, se querían matar cuando escuchaban a Pablo Milanés, a Víctor Manuel desde hace años. Y llegan estos cuates del Mexicano por ahí de los 90s a hacer lo que acabamos de escuchar al principio. Entonces, ahí sí es donde dices, mátenlos a la hoguera, pero pues no se pueden. Ay, y así nos podemos seguir otra hora más, pero pues ya, hay que terminar esta masacre. ¿Cómo ves? Así es. Pues nos vemos el año que viene. Sí, ya se acabó. Afortunadamente. ¿Habrá saqueos para este próximo año? Ándale, sí, quién sabe. Digo, ¿por quién sabe? No, yo creo que ya no hay nada que tapar. No. ¿Por qué fueron los saqueos? Por el gasolinazo, entre comillas, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí. Pero yo creo que. Yo creo que ahorita no hay nada que tapar. No. Ha subido tanto todo que ya lo que suban ya es mínimo a comparación de lo que ha sucedido en este 2017. Uh-huh. No creo. Y pues a ver cómo nos va, ¿no? ¿Algo que quieras decirles a quienes nos escuchan como buenos deseos para el 2018? Gracias por escucharnos todo este 2017. Sí, ¿no? Todo sí, 2017. Ya. Y pues nada, nos vemos el siguiente año. Ahí nos voy a tangacho a todos. Se vienen cosas complicadas. En serio, vamos a hacer lo posible por no hablar de esas cosas complicadas, sino. Esperemos que no, pero pues no sé, no prometemos nada. A menos que lo amerite, pero créanme, como hasta ahorita hemos hecho programas de otras cosas, que no nos empapen de todo lo malo que hay allá afuera. Uh-huh. Para que se distraigan tantito. Ese es el chiste. Bueno, Vladimir, nos escuchamos en 15 días, ¿no? Más o menos. Bueno, no, la semana que viene, ¿no? Sale la semana que viene, más o menos, la semana de Reyes. A ver qué trajeron los santos Reyes. Cuerno. A mí no me traen nada. Pero bueno, ahí les platicaremos. Sale, se cuidan, hasta luego. Transfórmate en el juguetón en la mañana. Oye, ese sería un buen tema, ¿eh? Vamos a ponerle título. A ver qué nos sale la próxima semana. Sale, te cuidas, Vladimir. Órale, pues, nos vemos, Coyomaní. Sale, bye.